positivo. Hemos recorrido con parte de la comunidad los sectores de La Capilla y de Loma Linda, analizando cómo vamos a empezar a abordar la problemática del deslizamiento e incluir, hacer un estudio profundo, técnico, especializado, e incluir estos resultados dentro de las solicitudes que nos hace Colombia Humanitaria y otras entidades para ir desde ya dimensionando los recursos, las obras, las necesidades del sector. ¿Cómo vio el sector ya hoy que viene a visitar? Usted ya ha venido varias veces, pero ¿cómo lo vio ya hoy? Pues básicamente el comportamiento geológico se sigue manifestando superficialmente, pero adicionalmente a eso quiero hacer un especial agradecimiento, si así lo puedo mencionar, a la comunidad que organizadamente ha venido avanzando con varias cosas. Por ejemplo, me encuentro con la grata sorpresa de ver algunas vías pavimentadas con el concreto, obra hecha por la misma comunidad, con recursos que el sector privado y otros sectores han colaborado, aportado, y si la gente tiene esa actitud generalizada, esa solidaridad con su sector, yo creo que el barrio La Capilla, rápidamente, entre esa alianza público-privada, podemos empezar a mostrar resultados a causa adelante. Va a arrancar un estudio, ¿para cuándo más o menos podremos tener un resultado de ese estudio? ¿Qué será lo mejor para hacer en el barrio? Bueno, yo me he encontrado con un estudio de amenazas del municipio de Soacha, la comuna 4 y la comuna 6. Ese estudio de amenazas es un estudio grande, es un estudio que no me da detalles de los sectores donde encontremos el riesgo mitigable o no mitigable. Ahora, con este estudio que pretendo hacer específicamente en este sector, le apunto a que más o menos entre 30 y 45 días podamos tenerlo rápidamente. He venido hoy con una comisión que el sector minero del municipio de Soacha, encabezado por Agregados El Vínculo, ha tenido a bien colaborarme. Esto es un tema de voluntad, netamente. Hemos venido con el ingeniero Douglas Moreno a hacer la visita. Él ya va a determinar cuáles son las actividades a realizar, vendrá con sus cuadrillas, armará sus equipos, harán una propuesta al municipio que será evaluado muy rápidamente, porque recordemos que el capítulo es de la emergencia. A eso tenemos que correrle muy rápido, así como al tema de las inundaciones por el Tibanica y el río Soacha. ¿Esto quiere decir que va a trabajar con los privados este tema también? Por supuesto. Todo lo vamos a manejar en Soacha con los privados, entendiendo que el municipio de Soacha no tiene la capacidad económica para satisfacer todas las necesidades. Entonces, los privados tienen también algunas solicitudes que hacer dentro del plan de ordenamiento. Yo estoy dispuesto a ceder algunas solicitudes, algunas pretensiones privadas en la medida que sea favorable para el municipio, pero también aprovechar ese apoyo para que ellos nos contrapresten en esta clase de obras que hay que hacer. ¿Qué le podemos decir a las demás gentes de Soacha que están también en zonas de alto riesgo? ¿Se va a hacer un trabajo similar? ¿Se van a visitar? ¿Qué le podemos decir a ellos? Exactamente. He empezado con La Capilla, pero vamos a ir sector por sector a hacer un estudio de la misma naturaleza. Hay unos que ya están hechos. Algunos 6 barrios de la comuna 4 ya están realizados, de la comuna 6, Altos de la Florida, y ya están realizados. Pues obviamente no vamos a repetir lo que ya Geominas y el Ministerio nos han, los productos que nos han entregado, y de la comuna 4 también, ¿no? Pero donde no están y como donde hay tantos vacíos, donde no hay como claridad, vamos a hacer el énfasis superior. Bueno, acá de la invitación a la gente para lo que va a ser el plan de desarrollo participativo. A partir del próximo sábados y domingos, vamos a salir a las comunidades, vamos a explicar la metodología. Generalmente un plan de desarrollo que es el derrotero a seguir, es la carta que nos orienta, cuál es el desarrollo, hacia dónde le vamos a apuntar, la inversión, todo el esfuerzo administrativo del gobierno. Ese generalmente es un documento que se contrata con una universidad o con una consultoría. Yo me doy la pela, asumo la responsabilidad, todo el cuerpo técnico de la administración y toda la comunidad en general, gremios, transportadores, industriales, comunidad civil, todo el mundo, con el propósito de sacar adelante la mejor construcción, es la que hagamos nosotros mismos. Por eso le apunto a que no nos gastemos un peso en esto, y los invito a la comunidad que participe, a que salgan a las mesas de trabajo. Ya tendremos la metodología y vamos a explicárselas inicialmente a las juntas de acción comunal para que sean ellas las que vayan a los sectores y transmitan cuál va a ser.